ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes, mis amigos y hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Desde Houston, Texas, para todos ustedes, muy buenas tardes. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad de Houston para todo el mundo. Muy buenas tardes. Contentos de estar con ustedes una vez más en esta tarde. Dios les bendiga. Recordándoles que ya comienza nuestro fin de semana. En esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. En el día de mañana, 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano y nuestros teléfonos 713-991-5760, la dirección de nuestra iglesia 9426 en la calle Telephone 9426. Teléfono aquí en la ciudad de Houston. Qué bueno poder llegar hasta cada uno de ustedes en el día de hoy. Les recordamos, de nuevo reiteramos, que nuestro templo estará abierto esta tarde, esta noche. 7:30 de la noche es el servicio del día de hoy. Usted está invitado, si no tiene una iglesia donde asistir, anda buscando una iglesia. Y también en el día de mañana, 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Quiero también recordarle que usted puede mirar nuestro programa Diálogo Pastoral todos los días de 5 a 6 de la tarde, de lunes a domingo, en Nación TV, en el canal 55.3 digital. Tiene que tener ya su cajita digital para poder mirar el programa. 55.3 digital, todos los días, Nación TV, aquí en la ciudad de Houston. Así que está reiterada la invitación para que usted siga siendo edificado. Estaba esta madrugada, hermano, yo pues meditando profundamente mientras miraba los últimos acontecimientos, las noticias del día, lo que estaba pasando. Meditaba profundamente en algunas cosas, hermanos, que de nuevo son reiterativas de muchas de los programas y de las cosas que nosotros hemos comentado con los años, con respecto a que estamos más cerca, hermanos míos, del fin, de lo que muchas veces nosotros quisiéramos realizar. Y digo esto, estaba mirando algunas informaciones noticiosas directamente desde Israel Y es tremendo. Ustedes saben que Israel tiene un nuevo primer ministro. El nombre es Benjamin Netanyahu, quien ya previamente había sido primer ministro. Él es conservador, en otras palabras, es de la parte conservadora de Israel, es partido Likud, que no está muy de acuerdo con entregar los territorios de Judea y Samaria a los palestinos, en fin. Y estaba mirando la enorme presión que está recibiendo en estos momentos la nación judía, según este reportaje, decía, de parte de Estados Unidos, para que hicieran y hagan y den concesiones, que de Israel dar estas concesiones realmente pudiese poner en peligro su misma existencia. Y una de las cosas que decía este reportaje es que en los años 70, todos nosotros sabemos, y es algo que es un secreto a voces, Israel posee armas nucleares, todo el mundo lo sabe, y en las administraciones políticas de Estados Unidos en tiempos pasados, había un acuerdo tácito, sobreentendido, donde Estados Unidos le iba a permitir a Israel tener un arsenal nuclear en tanto y en cuanto Israel no dijese, no pronunciase públicamente que tenía armas nucleares, y número dos, que nunca hubiese o fuese a hacer alguna detonación nuclear de prueba, de esta que se hace debajo de la tierra, como hizo Corea del Norte en tiempos pasados. Si Israel mantenía estas dos cosas de no hacerlas, Estados Unidos sencillamente lo iba a permitir. Este fue un acuerdo, conforme dice este reportaje, que hubo entre la que fue primer ministro Golda Meir. Recuerde usted que Israel, el primer ministro, cuando la independencia en los años, en el año 48, fue Ben Gurión, y luego vino Golda Meir, y luego de Golda Meir, el primer ministro fue Menachem Begin, ya en el tiempo del presidente Carter aquí en Estados Unidos. En fin, la primer ministro Golda Meir, bajo su gobierno fue el que se estableció esto. Hay un reactor nuclear que Israel tiene en Damona, y expertos han dicho que realmente este reactor nuclear es un reactor militar, donde se supone que se ha producido allí armas nucleares. Ahora, Israel necesita estas armas nucleares, o esta base nunca la ha usado, pero es algo que le ha servido en estos últimos 50 años, o en estos últimos 30 años desde que desarrolló esto, le ha servido para cuidarse o meterle miedo a sus enemigos. Israel, aunque usted no lo crea, Israel es un territorio extremadamente pequeño. El país de Israel cabe 8 veces dentro del estado de Texas. Es extremadamente pequeño. Hay lugar donde la parte más ancha que Israel tiene, la parte más estrecha, más bien, que Israel tiene en cierta área, es cerca de 7 millas de costa a la frontera con Jordania. Y de largo, son unos 125 millas aproximadamente, 100 millas o algo así, aproximadamente de largo. Es un país extremadamente pequeño y tiene grandes cantidades y súper populado países musulmanes y árabes que en múltiples ocasiones han jurado su destrucción, Aunque Israel firmó en el 75 un tratado de paz con Egipto, con Anwar Sadat de Egipto y Menachem Begin, no obstante, las tensiones entre Egipto e Israel no siempre han sido amistosas. Israel ya tiene un tratado de paz firmado con Jordania. No obstante, en cualquier momento, porque la ideología musulmana hay que conocerla, por el mismo profeta Mahoma de los musulmanes, donde ellos en su Corán ellos aseguran de que cuando es posible, el musulmán firma la paz y hace un tratado de paz, pero mientras le conviene, el día que está fuerte y ya no le conviene, legalmente, conforme a la religión de ellos, pueden violar ese tratado de paz, que fue lo que pasó con Mahoma. Cuando fue perseguido, allá en los años 600, cuando se estableció los reinos musulmanes, allí en Arabia Saudita, con algunas de las tribus, hizo la paz, y en lo que se llamó en el Medina, la Meca en Medina, pero luego que se fortaleció, él vino y destruyó a todas esas personas con las cuales había hecho paz. Y en la religión musulmana, la gente tiene que entender, está dicho exactamente que un musulmán solamente tiene que honrar su palabra a otro musulmán. Si un musulmán a usted que es cristiano o que no sea musulmán, le dice algo aunque le jure, por lo que sea, por lo más sagrado le jure, por su religión, el musulmán no está obligado a cumplir ese juramento si se lo hizo a un no musulmán. Entonces, lo que le quiero decir es, en una forma de idiosincrasia, en una forma de fundamento, fundamental para ellos, es una locura que alguien crea la palabra por la religión, porque por religión para ellos así es, que alguien le diga algo. Vemos nosotros que en el día de hoy Estados Unidos y Europa están obligando a Israel prácticamente a tragar esta píldora que es tan angustiosa de firmar un tratado de paz que con gente a quien no se le puede creer. En otras palabras, es como si en el día de hoy alguien le obligara a usted, que es un banquero, o que tiene un dealer de carro, o que vende casa, o que tiene una tierra para la venta, y a la persona más mala paga de su barrio, que todo el mundo le conoce por mala paga, que tiene historia de mala paga, venga a comprarle un carro a usted, o una casa, o su terreno, y usted dice, bueno, pero por la historia de mal crédito, o de mala paga que esta persona tiene, sería la última persona que yo le vendiera un carro. Y que alguien que tenga autoridad sobre usted, prácticamente le ponga una pistola en la cabeza, diciéndole, se la va a vender, se la va a dar a crédito, sea como sea. ¿Cómo se sentiría usted? Es lo que está pasando con Israel en el día de hoy, donde prácticamente Estados Unidos le está dando la espalda y le está obligando, y ahora los nuevos vientos que soplan en Estados Unidos están obligando prácticamente a Israel. Es más, yo estuve leyendo algunas informaciones periodísticas donde a nivel de Departamento de Estado en Estados Unidos han condicionado, oiga, esto es casi, hermanos, casi un escándalo, han puesto como condición a Israel para Estados Unidos quitarle la amenaza que Irán representa o parar a Irán para que no siga amenazando a Israel, el que Israel firme el tratado de paz y entregue las tierras. Prácticamente es un, yo podría decirlo así, es un chantaje lo que esto ocurre, un cambio radical del approach y la política para con Israel. Ahora dirá usted, ¿qué tiene esto que ver con la Biblia? Hermano, Israel, la iglesia y el cristianismo tiene todo que ver con la Biblia. Note, la palabra del Señor nos habla de que en los últimos días Israel se miraría en una situación de aprieto. La palabra, si usted lee la Biblia, y digo esto porque mensajes como esto, profético, muchos en estos últimos días pudieran usar como pretexto para decir que los pastores y la gente de las iglesias están hablando de política. Y hermano, no es el asunto de política, es que esto es bíblico y nosotros tenemos una responsabilidad de predicar la Biblia, a tiempo y afuera de tiempo. Si usted lee el libro de Daniel, en el capítulo 12 nos habla y nos dice que en los últimos días vendrán lo que se ha llamado tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel. Y nos habla, dice que vendrán, y habla de el hijo de perdición, el hijo de la vergüenza, el cual manipularía y engañaría y prácticamente se obligaría a Israel a entrar en una situación que sería contraproducente y en una situación que sería realmente desventajosa. Y obviamente no estoy identificando a ningún político en el día de hoy como el hijo de perdición o el anticristo, porque no tenemos nosotros ni la menor idea quién va a ser el anticristo en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Nosotros no sabemos. Y sería un error que cualquier predicador quiera, como siempre se ha hecho, identificar algún líder temporal en el tiempo temporal como el anticristo o el promotor de las políticas del anticristo. Sería erróneo. El anticristo no sabemos quién es, quién sea. Pero los tiempos que estamos viviendo, sí vemos nosotros que son tiempos preparativos, tiempos donde se está preparando el panorama. Eso es indiscutible y nosotros en este aspecto lo estamos mirando y lo estamos observando. La palabra del Señor es enormemente clara cuando nos habla de estas cosas. Si usted estudia la Biblia, nos habla y dice que los gentiles marcharían contra Israel en los últimos días. Y hermanos, vemos nosotros que todos estos, si se quiere resbalar en este camino de buscar un tratado de paz o traer la paz en el Medio Oriente, esta búsqueda de soluciones, en vez de solucionar, complica todas estas cosas, dando prácticamente la base para el cumplimiento de las Escrituras. Y vemos nosotros cómo, hasta cierto punto, podemos afirmarlo con toda propiedad, Dios, hermano, está en control de todas estas cosas. Porque sabemos nosotros los tiempos que estamos viviendo por las cosas que estamos hablando, las cosas que estamos diciendo. Dios, en realidad, no ha perdido el control y ha advertido de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Entonces, oiga bien, prácticamente Israel y hoy más que nunca la iglesia cristiana, nosotros los que amamos al pueblo judío y amamos a Israel, tenemos que orar por Israel. Hoy más que nunca, Israel, su primer aliado, le ha dado la espalda y le está dando la espalda. Europa no quiere saber de Israel, los árabes mucho menos. El mundo le ha dado la espalda al pueblo judío. Nosotros los cristianos, que no tenemos el poder político de hacer cosas, tenemos un arma poderosa y es el arma de la oración. Yo personalmente amo al pueblo judío de Israel y de los judíos. Israel nos trajo en en humanamente nos trajo al Mesías. Israel nos ha traído y nos ha entregado. Cuando digo Israel nos ha traído, es Dios que lo ha hecho, pero usando a este pueblo como medio, las escrituras del Antiguo Testamento, todas estas cosas que han desembocado en este cristianismo maravilloso, Pablo dice bien claro que nosotros hemos sido injertados en como uva silvestre, hemos sido injertados en este tronco que es Israel. E Israel se apercibe como un pueblo en estos últimos días extremadamente en peligro. Dios lo había advertido. Ahora bien, la buena noticia es, Israel no será destruido. Nadie podrá destruir a Israel, porque Israel es parte y está en el mero centro del plan de Dios. Yo quiero que usted note aquí en Isaías capítulo 49, dice, oídme costa y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljiba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Palabra de Dios, en ti yo me voy a gloriar. Y dice, porque yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. En el día de hoy, Israel, hermanos, es un pueblo secular. Israel moderno en el día de hoy no crea que sirven a Dios. Realmente no es un grupo muy pequeño que siguen la Torah, que siguen las tradiciones del Antiguo Testamento, un grupo muy minoritario. Normalmente, bueno, incluso a nivel de Israel dentro de los pueblos religiosos, están los ultraortodoxos, los ortodoxos, están los liberales y están los reformistas. Religiosamente Israel está dividido en cuatro grupos. Desde los más que llevan la Torah al pie de la letra, hasta algunos que solamente miran las escrituras como una manera interpretativa simbólica. Y luego de esto se agrega el Israel secular, gente que ni teme a Dios ni busca a Dios. Es lo que compone el Israel moderno. Incluso hay israelitas en Israel que son árabes y son ciudadanos de Israel. Incluso hay israelitas que también son católicos y son de otras religiones que ahí están y tienen la ciudadanía israelita. Ese es el Israel moderno. Ahora bien, en este tiempo de angustia que se acerca contra Israel, que la Biblia nos describe, serán tiempos tremendos y serán los tiempos de la gran tribulación, Israel reconocerá a su Mesías. Y es allí donde se cumple la palabra del Señor que dice, todo Israel será salvo. Así que, hermanos, estamos llegándonos a estos días, estos son los días que estamos viviendo. Cosas muy tremendas se acercan. Hay un dominio, aún en Estados Unidos de América, hermano, vienen días espectaculares. Dentro de un tiempo, el Estados Unidos que usted conoció no será el Estados Unidos que usted va a vivir o que vamos a tener. Se avecina un control de hierro radical sobre todos los aspectos de la vida de la persona. Estaba hablando hace un tiempito con una persona y solamente le voy a dejar esto para que usted vea qué es lo que viene, o parte de lo que viene. Y esto yo lo he comentado. en nombre del calentamiento de la Tierra, que eso se ha demostrado puramente, son puros cuentos, en nombre de el global warming y que el hombre está destruyendo la Tierra, vienen leyes, hermanos, para controlar hasta la respiración de la gente. Cuando digo la respiración de la gente, estoy en una forma figurativa. Vienen cosas para controlar. Una de las cosas que va a salir al mercado, y estaba hablando hace muy poco tiempo con alguien, son unos termostatos para los aire acondicionados, que todo el que tenga aire acondicionado va a tener que poner en la casa. Y estos termostatos, oiga bien, por la línea eléctrica, automáticamente van a controlar la temperatura en su casa, donde usted no va a poder cambiar el termostato. Por ejemplo, si la regla del gobierno dice que el termostato tiene que estar a 78 o a 76, ponga el número que sea, y usted en ese día tiene calor y quisiera cambiar el termostato y poner la casa más fresca, no va a poder. Sencillamente porque por las líneas eléctricas ese termostato va a ser controlado y el gobierno va a poder controlar la temperatura dentro de su casa. Eso se llama pérdida de libertad y control. Es solamente un ejemplo para que usted pueda darse cuenta cómo será el gobierno en la Tierra en los tiempos del anticristo. Y estos son los preparativos en todos estos aspectos que se están preparando, que se están dando en el día de hoy. La buena noticia en todo esto es para la iglesia que antes de que todas estas cosas terminen de amarrarse una con otra para entrar en efecto todo este asunto de control global, Cristo va a venir. Y una de las señales más grandes que nosotros miramos del retorno y de la venida de Jesucristo es Israel. Póngale los ojos a Israel. Prácticamente están casi obligando a Israel a hacer cosas que Israel, si la hace, pudiese poner en peligro su mera existencia. Y a mí me parece que firmando estos pactos y haciendo estas cosas, aunque Israel no quiera, prácticamente haría o hará que países se sientan ahora en nuestro tiempo, nuestra capacidad de nosotros atacar a Israel y borrarlo de la tierra. Y es allí donde Dios del cielo tronará. Porque la Biblia nos habla que cuando Israel se mire en esta situación desesperante, se volverá a Dios. Y Dios una vez más escuchará a su pueblo. Y Dios desde el cielo tronará. Y ahí en el valle de Megiddo, en el valle de Armagedón, los reyes y sus armamentos y sus caballos quedarán postrados y las aves del cielo comerán sus carnes. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Por lo tanto, al ver estas cosas, iglesia, entienda usted, Jesús está a la puerta y oremos para que su misericordia siga con nosotros, que no desfallezcamos en estos días y en estos tiempos, que busquemos más de la presencia de Dios, porque el Señor se acerca. Voy a abrir las líneas telefónicas en este momento, 713-991-5760. Recuerde, usted puede mirarme todos los días, de lunes a domingo, de 5 a 6 de la tarde en el canal 55.3 Digital Nación TV. Todos los días, usted puede mirarnos de 5 a 6 de la tarde. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, 9426, teléfono. Vámonos con la primera línea por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Pastor, tengo una pregunta, una observación. Son pocos los pastores que hablan de esto de Israel, pastora. Yo conozco gente que casi no sé, ni siquiera saben lo que está pasando en Israel. Pastora, ¿qué se debe eso? Creo que alguna falta de preparación, en primer lugar. Otras veces la gente se distrae en enfocándose en cosas que no tienen importancia. Y en tercer lugar, y eso es solamente pura opinión, hay ocasiones donde hay gente que no cree lo que yo estoy predicando, sino que interpreta la Biblia de otra manera y esto no le interesa. Y eso es muy importante, ¿verdad, pastor? Para nosotros los cristianos, pues, ¿verdad? Claro que es importante, porque esto nos marca y nos pone exactamente para que la gente en perspectiva pueda entender lo que está pasando. Okay. Bueno, gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Sí, en verdad, lo que usted está diciendo es verdad, porque la semana pasada estaba yo escuchando referente a esto en Israel, y yo creo que Israel no quiere ceder nada, y el que está ahorita de ministro de Israel, dice él que él no va a ceder nada, y sea quien sea el país que... Y el asunto aquí es, y qué bueno que me dice esto, hermano, mire, el asunto es, yo entiendo, este señor que está gobernando Israel ahorita, que se llama Benjamin Netanyahu, este señor es, en verdad, es buen gobernante. Y él está defendiendo a Israel, él sabe y él entiende. Y este hombre fue educado aquí en Estados Unidos. En otra palabra, Bibi Netanyahu, él sabe lo que está pasando. Pero cuando Israel, por ejemplo, es un país que depende de otros países. Por ejemplo, Israel depende de Europa para que le compre la agricultura. Europa, por ejemplo, Israel es el primer suplidor de naranjas, lechuga, tomate, repollo, rábano para Europa. Si Europa dice, te voy a castigar y no te voy a comprar, prácticamente Israel no tiene ese dinero para poder sobrevivir. En segundo lugar, Estados Unidos le regala a Israel más de 3,000 millones de dólares cada año. Si Estados Unidos dice, si firma, te doy el dinero, y si no firma, no te lo doy. ¿Se da cuenta? Y en tercer lugar, muchos de los armamentos que Israel tiene, por ejemplo, Israel, sus aviones de combate más avanzados son los aviones F-16 americanos. Si Estados Unidos le dice, no le vendan repuesto, ni turbina, ni llanta para esos aviones, a las compañías que fabrican esos aviones en Estados Unidos, Israel se queda sin fuerza aérea. En otra palabra, Europa y Estados Unidos pueden obligar a Israel a hacer lo que Israel no quiera, so pena de que se mueran de hambre. Pero la Biblia dice que los gentiles son los que van a entregar a Israel. Bueno, Estados Unidos es un país gentil. Exactamente. Entonces, por eso estoy viendo yo que en pocas palabras, la palabra ya se está cumpliendo como lo dice el Señor. Obviamente. Sí, así que yo creo que ya es estar preparando maletas para irnos con el Señor, ¿verdad? Bueno, ¿usted tiene la suya preparada? Ah, claro. Ok, Dios me lo bendiga. Amén, hermano. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Le tengo una pregunta ya. En San Mateo, capítulo 24, hay algo que no le entiendo. A ver si me lo podría explicar. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación... Ok, ahí se está refiriendo al anticristo. La abominación desoladora es lo que Daniel dice en capítulo 12, que yo acabo de comentar. Eso, obviamente, no se aplica a la iglesia, porque la iglesia no va a estar aquí. Acuérdense que Mateo 24 cubre los 2,000 años de la iglesia, incluyendo la gran tribulación. Si usted comienza a ver desde la destrucción del templo hasta el reino eterno del Señor, se mira en Mateo 24. Y esa es la parte que tiene que ver con la gran tribulación, que la iglesia ya no va a estar aquí. Ok. Ok, no, pues muchas gracias, Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Por ejemplo, sabemos que tenemos que orar por Israel. Estamos orando por Israel. Así como dices, ahora tenemos que orar más. Uh-huh. Probablemente también, como dice usted, se va a que hagan el tratado para que la paz entre. Bueno, el asunto es, yo entiendo la pregunta. El que yo ore por Israel no significa que hay cosas que yo voy a cambiar con mi oración. Ah. Porque lo que ya Dios ha profetizado, no hay nadie que lo cambie. Cuando yo digo orar por Israel, puedo orar por el judío para que sea fortalecido por Dios, por las personas que van a sufrir o están en sufrimiento, que Dios les ayude, qué sé yo. Pero el que Israel no firme el tratado de paz que va a firmar con el anticristo, sería Dios mentiroso porque ya dijo que va a pasar. Oh, okay. Otra pregunta, pastor. Hay un letrero grande que dice, oremos por Gaza. No sé de dónde viene, sí lo he visto. Y no sé quiénes son los que están detrás de eso, pero me luce, me parece que será alguna organización que apoya a los palestinos. Y por ejemplo, entonces, nosotros podemos decir, Dios está permitiendo que pase todo esto. Yo puedo orar por los árabes también. Ajá, por la situación. Porque hay cristianos dentro de los árabes y puedo orar por ellos, algunos de ellos, para que la luz del evangelio les resplandezca. Puedo orar por ellos, pero el destino de los árabes nadie lo va a cambiar, porque está dicho en la Biblia. Oh, muchísimas gracias, pastor. Y otra cosa, muchas veces hermana, nosotros somos hermana, la otra me la deja para la próxima. Okay, gracias. Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano pastor. Dios le bendiga. Adelante. Quería agregar, hermano, con respecto a Israel, de que hay bastante escepticismo en el pueblo de Dios con respecto a esta nación. Yo personalmente apoyo a Israel. Hay escepticismo porque del catolicismo romano, el catolicismo romano enseñó a odiar al judío. Yo recuerdo cuando en la tierra mía había muchos epítetos antisemitas que se usaban, que lo aprendimos de los católicos. Entonces, cuando la gente se convierte, es que comienza a darse cuenta de la importancia que Israel tiene, de la importancia que tiene el hecho de la iglesia mantener una concordia y un acuerdo con Israel. Y es el verdadero cristiano evangélico que ama a Israel. Pero aún dentro de los mismos protestantes hay muchísimo prejuicio contra la nación judía. Así es, y pienso de que también hermanos líderes, con todo respeto a los pastores, como que le dan la vuelta al tema porque no se adentran a explicar la situación realmente de Israel con respecto a nosotros. Uh-huh. Y otra parte también, hermano pastor, de que la media malintencionada influye mucho en el pueblo de Dios. Claro, porque que si la gente... El país que agrede, que provoca... El asunto es que la gente no se da cuenta de que los periódicos y los medios de comunicación, los dueños de esas grandes empresas muchas veces tienen una agenda. Y muchas de esas empresas, los dueños de ellas, son parte del sistema que quiere traer el anticristo. Entonces la gente cree que todo lo que un periodista dice necesariamente es verdad. Y a veces la verdad está tintada de asuntos falsos que hacen que no sea verdad. O muchas veces la opinión política del periodista se deja ver en lo que está diciendo e influencian a la gente. En los tiempos que yo estudié, el periodismo era algo donde la persona solamente reportaba sin juzgar lo que estaba reportando, solamente decía las cosas como eran. Y la gente lo tomaba o lo dejaba. Pero en el día de hoy se dicen las cosas con la idea de que se crea la acción política del que lo está diciendo. Y es la diferencia que existe entre un reportero y un comentarista. Por ejemplo, en el caso mío, yo estoy aquí, yo no soy periodista, ni tampoco soy reportero. Yo, por ejemplo, pero sí lo que estoy haciendo es, yo soy alguien que está dando un comentario. En otras palabras, cuando yo soy un comentarista, la opinión mía va en el comentario que yo estoy dando. Si yo fuese un reportero o un periodista, lo que yo estoy diciendo no podría ir mi opinión. Tiene razón, hermano. Es por eso que Israel, cuando en este último conflicto, ellos mismos corrieron las noticias porque el mundo lo enfocaba de diferente forma con respecto a la invasión que se hizo. Claro. Gracias, mi hermano, por su comentario. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, mi hermano, Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta. ¿A quién le está hablando la Biblia cuando dice y serás cabeza y no cola y prestarás y no pedirás prestado? Le está hablando a Israel. A Israel le está hablando ahí la palabra del Señor. Ahora bien, ¿Se aplica esto universalmente a los que creen en Dios? Claro, porque aunque se está refiriendo específicamente a Israel, si yo sirvo a Dios de todo corazón y cumplo la palabra del Señor y agrado a Dios, entonces la bendición que Dios proclama puede caer a mi vida. ¿De acuerdo? Lo que no estamos de acuerdo es que solamente se habla y se predica de eso en el día de hoy, no se habla de otra cosa. Ok, hermano. Dios me lo bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Disculpe mi pregunta. ¿Qué hay de cierto de las misas negras que se están celebrando abajo de la Basílica de Guadalupe? Eso, el que lo haya dicho, el que haya dicho eso, habría que buscar la veracidad del que dijo eso. Yo no tengo comentario ni opinión, porque yo no sé si eso es verdad. Está bien. Ok, Dios le bendiga. Entonces, el que dijo eso, si lo dijo, tiene que demostrarlo y probarlo. Una llamada, buenas tardes. Dios me bendiga, pastor. Adelante. Oiga, es una pregunta fuera del tema que está tomando. Quería saber si es de mala educación o es falta de respeto chiflar en el templo, pero un chiflo de júbilo, no de chiflido así de, ¿me entiende? De malintencionado. Yo creo que cuando la gente está contento aplaude, brinca. Ajá. Y chifla. Yo no veo nada, hermano. A mí hasta a veces a mí se me zafa un chiflido. Porque cuando usted está muy contento y exuberante, una de las maneras culturales donde usted chifla a veces. Yo no veo nada de... Bueno, hay gente que se ofenderá. Yo en lo personal no me ofendo. Ándele, tuve una... Ok, lo dejamos ahí, hermano. Ok. Pero... Dios me lo bendiga. Amén. Una llamada, buenas. Buenos días. Adelante. Hermano, una pregunta. ¿A quién se refiere en Apocalipsis cuando dice que son 144,000? Se refiere a 12,000 judíos de cada tribu que van a ser predicadores en la gran tribulación, no la iglesia. Okay. Si usted mira, dice 12,000 de la tribu de tal, 12,000 de la tribu de tal, 12,000 de la tribu de tal, y esos 144,000 van a ser muertos. Y luego aparecen ya en gloria en el capítulo 14. Sí, no son como algunos predicadores de Israel. No son testigos de Jehová, hermano, ni son judíos que en medio de la gran tribulación van a predicar, ¿ok? Muchas gracias, pastor. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Se me limpiaron las líneas por primera vez. Ahora, todas están libres ahora. Ya saqué todas las que había. Y ahora usted puede llenarla de nuevo. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Esta noche tenemos servicio 9426 teléfono a las 7:30. Mañana a las 7:30. Y el domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Buenas tardes. Escuchando. Dios le bendiga. Está en el aire ya. ¿Ok? ¿Perdón? Está en el aire, adelante. Oh, simplemente, ¿por qué emisoras de radio está en el aire usted en estos momentos? En este momento, en Houston, en la 980 AM. 980 AM y 88.1 FM. Ok, muchísimas gracias. Cualquiera de las dos, ok. Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Le pregunto y lo escucho por la radio. Ajá. ¿Qué quiere decir en el Evangelio, creo que es de Juan, cuando Jesús le dice a los discípulos, los pecados que ustedes perdonen serán perdonados? Bueno, porque si usted le predica el Evangelio a alguien y le enseña que es pecador y le enseña el camino de la salvación, pues prácticamente si esa persona se arrepiente, el pecado le es perdonado. No que usted o yo podemos decirle, te perdono los pecados, que es lo que este versículo mal han interpretado los católicos, donde dicen que los padres y los curas tienen derecho supuestamente a perdonarle pecado a la gente. No es cierto. Usted solamente puede perdonar el pecado de la persona, solamente puede perdonar la persona a quien se le ofende. Si yo le ofendo, a usted me ofende a mí, usted no puede ofenderme a mí y pedirle perdón a mi vecino. ¿Se entiende? Okay. una llamada más por aquí. Por ahí no había nadie. A ver, 713-991-5760. Una más, buenas tardes. Hello. Ese no quiere hablar. Otra por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Yo nada más quería saber si todos somos hijos de Dios, los que no hacen la voluntad de Él también, o sea, todos somos hijos de Él. Mire, hermana, la palabra del Señor nos habla. En el Antiguo Testamento se le llamaba hijo de Dios, obviamente, la gente, a las criaturas de Dios. Obviamente en el Nuevo Testamento las cosas cambian un poquito. Todos somos criaturas de Dios, pero en el Nuevo Testamento, conforme Juan capítulo 1, solamente a los que le han recibido a Jesús se le dio potestad y derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que en el día de hoy, hijos de Dios, los que han recibido a Cristo. Los demás son criaturas de Dios. Oh, okay. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, yo le quiero hacer una pregunta sobre Apocalipsis 7, de los ancianos que aparece ahí. Ajá, ¿qué quieres saber? ¿Quiénes son? La iglesia. Es una ¿verdad? Es una representación de la iglesia, claro. Okay. Tú nos has redimido de toda lengua, tribu y nación. Ajá. Hablando de un conjunto de personas de diferentes partes, de diferentes backgrounds, de diferentes culturas. Y la iglesia sí mismo es multicultural, es la iglesia. Oh, ok. Ok. Ok, gracias, hermano. Y yo le guarde una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Señor lo bendiga. Adelante. Solo estoy llamando para un comentario. Escucho su programa cuando tengo oportunidad y escucho lo serio que es el evangelio. Pero lo que yo no estoy de acuerdo, lo que yo miro y no entiendo es que cómo muchas personas se ponen a predicar y a bromear en el púlpito para, no sé si para tener su... Hermano, vamos a entender esto. Mire, hermano, vamos a entender esto. Y le voy a explicar esto porque... yo entiendo, aunque el mensaje del evangelio no es broma, entiendo algo que usted debe de entender. Nosotros estamos hablando con la gente y parte del discurso, de la técnica del discurso para poder hacerlo es, si yo tomo un tema y lo tomo como si fuera una cátedra universitaria, por ejemplo, yo de la universidad tenía que tomar cátedra y el catedrático en la universidad no se iba a poner a hacer chiste y yo me sentaba en algunas clases 3 horas a escuchar a un individuo y prácticamente no me dormía, hermano, porque tenía que estar allí. Era muy aburrido, mientras más profundo aquello, más difícil de entender y agotador mentalmente para seguir a alguno de estos individuos. Ajá. En el discurso a nivel popular, a nivel de la gente, que estamos hablando con gente no entrenada para escuchar, gente que no está a un nivel para poner uno el evangelio como si fuera una cátedra. Entonces, hay ocasiones donde nuestro propio mensaje crea ciertas tensiones, ciertas situaciones, o la gente está perdiendo el hilo. El predicador que es hábil, que es sagaz, que entiende, sabe cuándo parar, cuándo cambiar el tono de lo que se está diciendo, cuándo relajar un poco el ambiente para que la gente tenga la disposición de poder seguir escuchando. Entonces, esto es parte de lo que es la técnica. La otra cosa es, nosotros los predicadores contamos historia o chiste, y en el caso mío, porque el chiste que yo hago, la historia que hago, tiende a ilustrar la verdad espiritual que estoy diciendo. La verdad espiritual a veces es muy monótona o muy profunda y la gente no la entiende, pero el chiste o la historia que viene explica aquello, entonces la gente lo entiende, que era lo que Jesús hacía cuando explicaba las parábolas o predicaba en parábolas. Sí. ¿Se entendió? Sí, es cierto. Dios sí. Me lo bendiga, entonces lo dejamos ahí de ese largo. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Adelante. Mi pregunta es esta, hermano. Digamos que tengo unos 10 años en el evangelio, pero me escondo diciendo que mi carácter es un carácter explosivo cuando estoy tratando algún asunto con algún miembro de la iglesia. Bueno, el carácter de nosotros, nuestro, acuérdese que el carácter es lo que manifiesta nuestra personalidad. Y cuando usted dice, bueno, yo soy un explosivo, significa que usted es una persona que cuando se le reta o se siente frustrado, usted responde de una manera violenta. Y esto lo que nos habla es que quizás tiene que moderar su carácter. Con el fruto del Espíritu en su vida, su carácter será moldeado de esta manera. Esto es lo que implica. Yo puedo tener un carácter fuerte, ser vigoroso y canalizar esto en cosas constructivas, no en cosas negativas. ¿Se entendió? Bien entendido. Dios lo bendiga. Dios me le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Ah, pastor, estoy llamando para hacerle una pregunta. ¿Qué tan peligroso es un tumor? Un tumor, depende del tumor y depende del lugar. El tumor, si es benigno, no es tan peligroso como un tumor maligno. Tumor maligno es un tumor que donde las células tumorales se multiplican sin control y pueden invadir a otros tejidos sanos y entonces destruir un órgano, que es lo que hace un cáncer, y esto es muy peligroso. Un tumor benigno es un tumor donde las células no crecen tan rápido, el tumor nunca se sale de su capa que tiene, de su envoltura, y no invade a otra parte. Entonces este es el tumor benigno. Tanto el uno como el otro puede ser peligroso. Obviamente el maligno es mucho más peligroso porque invade y destruye otros órganos y se siembra en otras partes. Ahora, el tumor benigno pues es menos peligroso porque crece menos rápido y no se sale de su lugar, pero puede ser peligroso porque si crece mucho puede comprimir otros órganos, arterias que son vitales, y si lo comprime mucho, entonces ese órgano no puede funcionar o trabajar como debía de trabajar. Entonces, depende del lugar. Por ejemplo, ¿cuál es en el útero, doctor? Bueno, en el útero, si es dentro del útero y es un tumor benigno, como un fibroma, un mioma, el peligro de un mioma, un fibroma, es el sangrado. Entonces, y el que crece bastante en la matriz, entonces hay que operarlo. Pero no es una emergencia. Okay, sí, porque el doctor me... ¿Y puede el ginecólogo detectar por medio del examen de sangre qué tipo de tumor es? Todo depende. El examen de sangre lo que detecta es si un tumor es maligno, porque los tumores malignos generan ciertas sustancias que son detectadas en la sangre. Ah, okay. Okay, pero no... Doctor, el examen de sangre me dijo que todo lo veía bien. Bueno. Necesitaba 2 meses más para hacerme otro ultrasonido para ver cómo iba. Bueno, si el tumor es un mioma, un fibroma, hay que operarlo, ¿okay? Ajá. Dios le bendiga. Y se opera, bien, doctor, y se opera sacando la matriz. Ok, una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Hermano, ¿cómo se puede adquirir el discernimiento espiritual en una persona? Perdone. Madurando. Discernimiento espiritual comienza con una disposición a servir a Dios, a mantener la comunión con Dios y a la obediencia. Cuando usted obedece la palabra, quiere servir a Dios, quiere y busca de Dios y está en presencia de Dios. Acuérdese que el creyente tiene la mente de Cristo. Y obedeciendo y manteniendo la comunión es donde nosotros podemos utilizar la mente de Cristo en el sentido de pensar como Cristo piensa. Y cuando usted piensa como Cristo piensa, sabe lo que el Señor ha dicho. Todas las cosas que usted mire, usted la compara con lo que como Cristo piensa. Y ya en ese caso comienza el discernimiento. Claro. Aunque el discernimiento de espíritu también es don del espíritu, conforme lo dice Corintios 12. Claro que sí. Dios lo bendiga, mi hermano. Muchas gracias. Dios le guarde a usted. Una más, buenas tardes. Hermano. Adelante. ¿Me puede describir cómo era Jesús? ¿Cómo era Jesús? Nadie sabe, porque no hay una fotografía de él. Oh, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aparte de en el Apocalipsis 7, ¿hay otra evidencia donde pueda uno demostrar con la Biblia de que sí van a haber salvados en la gran tribulación? En Apocalipsis 14. 14. Oh, bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga. Y también en Apocalipsis 12.